Respeta los rangos nuevos. Estaba dando pronto. ¿Qué es eso? ¿Volviendo ese evento? No, la doctora que me mandó. No, ese no tiene nada. Déjame ver cómo está volviendo. DJ Ángel Caraudio Oficial. Compruébalo, compruébalo, que ese no tiene. No, dale tú, compruébalo tú ahí. Eso es la otra, pero bueno, no hay nada ahora ahí. Y dile a Byman y a Robin que si tú ves por ahí, dile que yo lo ando buscando. ¿Qué es eso? ¿Volviendo cemento? No, la doctora que me mandó. No, ese no tiene nada. Déjame ver cómo está volviendo. DJ Ángel Caraudio Oficial. Compruébalo, compruébalo, que ese no tiene. No, dale tú, compruébalo tú ahí. Eso es la otra, pero bueno, no hay nada ahora ahí. Y dile a Byman y a Robin que si tú lo ves por ahí, dile que yo lo ando buscando.